Bueno, Mario, se abre la 16ª edición de la Liga Cordobesa de Básquet. Imagino que una satisfacción, un orgullo y un compromiso muy grande. En lo personal, sí. Es, como bien lo dijiste, la edición número 16, o sea que esto es un proyecto serio y uno asume esas cuestiones de mantener las estructuras y que vos sí tengas el nivel que hoy estamos aquí disfrutando de este verdadero espectáculo, de un partidazo, cancha casi llena. De verdad, muy muy contento y satisfecho. En el discurso recalcaste mucho el esfuerzo que hacen los clubes, sobre todo por el momento, por la situación económica que se vive. Creo que es uno de los grandes cimientos para que todo esto sea una realidad. Sí, yo tengo que reconocer el verdadero esfuerzo de los dirigentes, porque no está fácil la situación. Hacíamos un balance de que por qué teníamos menos equipos en la B y todo pasa por una cuestión económica. Y vos veas que mantener la cantidad de equipos en la A con un altísimo nivel de jugadores y prestaciones, eso significa que hay clubes que entienden la importancia de jugar un torneo, el más importante de la provincia sin duda, pero uno de los más importantes del país. El crecimiento se ve también en la Liga Provincial de Clubes B, donde se incorporaron las estadísticas en vivo, también algo que lo tiene únicamente Córdoba. Sí, la única provincia, Santa Fe posiblemente lo ponga ahora y Entre Ríos estaban viendo, pero como yo les decía, es una herramienta fundamental para que el periodismo pueda difundir lo que hacemos y para que los jugadores que a nosotros nos enorgullece que estén jugando esta liga, la calidad de jugadores que tenemos, hasta los extranjeros que tengamos, tengan una estadística seria que los respalde en una competencia seria. Estamos en la primera fecha, larga un nuevo camino, un mensaje que le quiera dejar a los clubes, a los jugadores, a los dirigentes, a la gente. Decirle que la federación está trabajando, que no deja de trabajar por el crecimiento del básquetbol, que las variables muchas veces no dependen de la federación, pero sí que trabajamos para estar cada vez mejor con las estadísticas, con la página que tenemos nosotros, el trabajo de prensa, las acreditaciones para la gente de prensa y que puedan difundirlos. Y hoy ver la cantidad de gente que se ha llegado desde Almafuerte de las Varillas significa que hay gente que quiere seguir el básquet y que le gusta y que apoya a su ciudad. Creo que más federal que este torneo de la provincia no lo es, así que muy orgulloso, muy agradecido a los dirigentes, vuelvo a decirte, por el enorme esfuerzo, muy agradecido a los jugadores que nos engalanan con su presencia jugando aquí. Tenemos jugadores de muy mucho prestigio que están jugando en la liga provincial y bueno, que realmente viven esta verdadera fiesta de la provincia cuando más gozamos del tiempo libre, que son las vacaciones de verano. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el trabajo y los felicito. Aprovecho esta oportunidad porque si la liga creció, también creció muy fuerte hace 2 años atrás con este proyecto joven que me ha demostrado que son 3 personas que, más allá de hacerlo desde un punto de vista sumamente profesional, lo hacen con pasión, y cuando uno ve que el trabajo se hace con pasión, lo demás no tiene ni punto de comparación.